espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sueldos que lleguen a fin de mes. Hay otra manera. Hay otra manera. Sin desfinanciar la universidad pública. Hay otra manera de salir adelante. Una que te escucha, te incluye, te cuida. Hay otra manera. Es con Ocaña. Es con Lustó. Es Unidos. Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña. Martín Ocampo. Candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.